Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca. Damos inicio a Periodismo Público Radio. Siete y 57 de la mañana, muy buenos días. Saludamos nuevamente a las 6 comunas, 2 corregimientos de nuestro bello municipio de Soacha, por supuesto, para traer a ustedes, como siempre, como todos los días, Periodismo Público Radio con información local, con información regional, como es costumbre aquí, desde Uniminuto Radio Soacha, desde Uniminuto Centro Regional Soacha. Quien los saluda, Felipe Fula. Hoy Soacha amanece con cielo parcialmente nublado en algunas zonas, en otras ya empieza a salir el sol, por supuesto. 11 grados centígrados se va a mantener durante el día de hoy, probabilidad de precipitaciones 49%, humedad 94% y viento a 3 kilómetros por hora. Se espera que en horas de la tarde se presenten algunas lloviznas en nuestro municipio. Son las 7:57 y también le damos la bienvenida a esta hora de la mañana a nuestra compañera en la mesa de trabajo, Angie Torres. Angie, muy buenos días. Buenos días, Felipe Fula, y muy buenos días para todos nuestros queridos oyentes que se sintonizan a esta hora de la mañana con un minuto Radio Soacha. Bueno, y los invitamos entonces también a toda la audiencia a que descargue la aplicación móvil en tiendas de Android y Apple, Uniminuto Radio Soacha, a que por supuesto nos visite en nuestros portales web www.uniminutoradio.com/soacha y www.periodismopublico.com. Hoy tenemos, por supuesto, como todos los días, información de nuestro municipio, información de los 116 municipios de Cundinamarca, información de Bogotá e información nacional, y vamos a hacer un recorrido inicialmente con algunas de las cosas que titula la prensa a esta hora de la mañana. Vamos con la información de SWAT. ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares en Periodismo Público Radio. ...7:59 de la mañana, hoy 26 de agosto de 2016... Ahora vamos a repasar un poco lo que titula a esta hora nuestro portal web periodismopublico.com. Y iniciamos hablando de los líderes empresariales que se comprometen con el desarrollo de Soacha. Pues funcionarios de la Alcaldía Municipal y la gestora social Luisa Castellanos participaron en la mesa de trabajo del proyecto Juntos Construyendo Más Capital Social y Desarrollo Humano para Soacha, la cual se desarrolló en el Centro Empresarial y Recreativo El Cubo de Colsubsidio. Así es, el objetivo del proyecto es diseñar y poner en marcha un modelo piloto que permita integrar y articular las estrategias sociales y el trabajo comunitario que han desarrollado los macroproyectos de vivienda de Soacha con la oferta social y de seguridad del municipio para generar mayor bienestar y empoderamiento ciudadano en los habitantes de las unidades de propiedad horizontal, creando proyectos que mejoren las condiciones de seguridad, las educativas, y así mejorar la calidad de vida de los huachunos. Es importante mencionar que en la mesa de trabajo participaron también representantes de las constructoras Bolívar, Amarillo, Agrupación Ciudad Verde, de la Policía Nacional, Compensar y Colsubsidio. Durante el encuentro, la gestora social de Soacha, Luisa Castellanos, agradeció a los representantes del gremio constructor por el aporte que vienen realizando para el municipio. Vale la pena mencionar que las cajas de compensación familiar también se unen a esta iniciativa. Ahora hablamos de más información, por supuesto, en el municipio de Soacha. Ya habíamos hablado de este tema aquí en Periodismo Público Radio y se trata de los operativos para contrarrestar un transporte informal que se viene desarrollando aquí en el municipio. Unos a favor, otros en contra, por supuesto, como siempre sucede en la ciudad. Pues hablamos de la Secretaría de Movilidad de Soacha, que entabló una mesa de trabajo con la Policía del Distrito Especial del municipio y de tránsito también, representantes de los taxistas y empresas de transporte público que trabajan en el sector de Ciudad Verde para buscar soluciones a los problemas que afronta el servicio público de la ciudadela. Pues ante el secretario de Movilidad y la Policía Nacional, los conductores informaron de las agresiones físicas por las que están siendo víctimas, así como el cobro ilegal y amenazante de cuotas por prestar el servicio a los ciudadanos hasta sus sectores. Es así como el teniente coronel Nelson Zavala, subcomandante de la Policía del Distrito Especial de Soacha, pide a todos los conductores del municipio para que presten el servicio público y a que denuncien al 123 de forma oportuna si están siendo víctimas de extorsiones o amenazas por parte de particulares, para que las autoridades puedan realizar la captura de estas personas que atentan contra el derecho al trabajo y a la integridad de los conductores y los usuarios. Finalmente, es importante mencionar que la Secretaría de Movilidad de Soacha seguirá trabajando de la mano con la Policía de Tránsito para controlar el transporte informal que está trabajando por todo el territorio, servicio que no brinda garantías de seguridad a los que hacen uso de este transporte. Continuamos con la información local. Ahora hablamos de las fases de recuperación del humedal Tierra Blanca en el municipio. Pues desde tempranas horas del día de ayer, un equipo interdisciplinario de la Administración Municipal dio inicio a la recuperación del humedal Tierra Blanca. Recordemos que este está ubicado en la Comuna 1, teniendo en cuenta que es uno de los ecosistemas naturales más importantes del municipio. Pues la falta de conciencia de los moradores del sector ha dado como resultado una afectación importante en las orillas de este humedal, con el relleno de toneladas de basuras y escombros que acaban con la vida de esta fuente hídrica, poniendo en riesgo la integridad de quienes allí se encuentran. Pues es de reiterar que estos terrenos no son aptos para la construcción de viviendas ni de ningún tipo ni de ningún predio. Durante la jornada, el secretario de Gobierno, Marco Fidel Mendieta, manifestó, abro comillas, se observa que hay invasiones y que como consecuencia la administración está obligada a recuperarlas. Este trabajo durará aproximadamente 40 días o más. Es también importante reconocer que la misma comunidad nos informa de estas e invitamos a todos los habitantes para que no invadan predios privados, públicos o de alto riesgo, porque la alcaldía tendrá que actuar, intervenir y hacer su respectiva labor de desalojo. Pues es, por supuesto, lo que se está trabajando. También hay entidades como la Defensoría del Pueblo, la Personería de Soacha, la Corporación Autónoma Regional, las Direcciones de Gestión Bioambiental, Equipamiento y Apoyo a la Justicia, Planeación y Ordenamiento Territorial, Salud General, entre otros. Pues están todos preocupados, por supuesto, por la situación que se está presentando en este humedal Tierra Blanca, importante ecosistema en el municipio. Otra de las cosas que titula también a esta hora de la mañana, 8:04 minutos, nuestro portal periodismopublico.com. Hablamos ahora de aguas residuales, pues se filtran en viviendas del sector de Terreros en Soacha. Tras obras fallidas del reconocido, y ya lo hemos dicho acá muchas veces, lo hemos hablado por supuesto en varios programas, del plan Carrasquilla, que prometía, en el cual se comprometían también a instalar a la comunidad de Terreros y León 13, tercer sector, sistemas de acueducto y alcantarillado. Pues las familias residentes sobre la carrera 13 denunciaron que las aguas residuales se están devolviendo por los sifones. Luego del arreglo de algunas calles del sector en mención, varias son las fallas que actualmente están perjudicando a la comunidad que habita sobre la vía Terreros y sus vecinos cercanos. La alerta de la comunidad está centrada en la constante filtración de aguas residuales al interior de las mismas viviendas. Los integrantes de la comunidad aseguran sentirse inmensamente perjudicados por los constantes olores a heces y desechos que emergen del alcantarillado. Asimismo, detallan la forma en la que el agua residual mantiene rebosada y baja sobre las avenidas principales. Según los afectados, sobre la transversal al 13 no se realizó ninguna clase de adecuación y por tal motivo el agua sobrepasa el límite de la misma, causando el rebosamiento y los constantes y fétidos olores que comerciantes y estudiantes deben soportar las 24 horas del día. complicada también la situación allí, ahorita en esta temporada de lluvias. Ya vemos, por supuesto, que casi todos los días está lloviendo aquí en el municipio y en consecuencia pues también se presentan algunos desbordes, por supuesto, estas alcantarillas, algunas inundaciones. Y lo pertinente es ahorita promover acciones, como ya lo hemos venido diciendo, que contrarresten esta situación. Ahora hablamos de la institución educativa Las Villas de Soacha, que pretende comprar 20 hectáreas de tierra en Fusungá. Pues a pesar de contar con 6 sedes en la Comuna 6, los estudiantes de esta institución carecen aún de espacios para realizar sus actividades deportivas. Por tal motivo, el Consejo de Padres, el Consejo Directivo e integrantes del colegio buscan un espacio en el que sus más de 4.000 alumnos puedan realizar actividades al aire libre. Debido a que en la mayoría de sedes del Colegio Las Villas los estudiantes no cuentan con el espacio suficiente para poder realizar sus actividades deportivas, los padres de familia, con el apoyo del Consejo Directivo, resolvieron conseguir un lote en el que se puede adaptar para crear pues un campus que ofrezca a los jóvenes la suficiente libertad para poder desarrollar sus actividades deportivas, entre otras. Al ser un proyecto tan ambicioso, los padres, estudiantes y directivos de la institución debieron pensar en diferentes maneras de cofinanciarlo para que este pueda hacerse realidad. Pues son en total 5.000 bonos solidarios con los cuales esperan reunir 50 millones de pesos. Además, con el apoyo de los padres y estudiantes, se realizarán 2 bazares en donde se harán varias actividades artísticas, musicales y de entretenimiento durante toda la jornada. Los bazares se realizarán los días 17 de septiembre y 8 de octubre en la sede Barón del Sol, calle 13, cerca de la Secretaría de Salud. Con la implementación de los planes ya mencionados, se espera reunir más del 50% del recurso necesario para la compra del terreno. Una vez los estudiantes sean parte de los procesos que se ejecutarán sobre las 20 hectáreas, se espera que Las Villas se fortalezca y sea una institución pública totalmente autosuficiente que pueda aportar avances en investigación y conservación para el progreso del municipio. 8:07 de la mañana y ahora vamos con la información que se genera a esta hora en la capital del país. Los hechos de Bogotá también son noticia. En Periodismo Público Radio, estos son los titulares de la capital de la República. Continuamos en Periodismo Público Radio, ahora hablamos de la información de la capital del país. Por 3 meses estará cerrado el eje ambiental en el centro de Bogotá. Varias rutas de Transmilenio que circulan por la zona tendrán modificaciones. Pues a partir de este sábado 27 de agosto, el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá iniciará el reemplazo de las losas, el estampado de concreto en lugares donde el adoquín se ha averiado y la nivelación de estas losas, por supuesto, el sello de juntas y el arreglo del desportillamiento de placas y sardineles en el llamado eje ambiental en el centro de la ciudad. La inversión será de 2.364 millones de pesos con 3 frentes de obra para la rehabilitación de la intersección de la carrera cuarta con calle 13, uno de los puntos más deteriorados. Son 24.280 metros cuadrados de área que vamos a intervenir en estos 3 meses y que permitirán que los articulados y carros particulares en las intersecciones transiten sin problemas. Se hizo la inversión más grande de los últimos 14 años que permitirá mejorar el paso seguro de los peatones y optimizar la movilidad de los articulados del sistema Transmilenio, aseguró la directora del IDUD, Janet Mantilla. Son las 8:09 de la mañana, continuamos con la información aquí en Periodismo Público Radio de la capital del país y Bogotá tendrá nuevo modelo de esterilización de perros y gatos en abandono. El distrito buscará prestar estos servicios en un tiempo estimado de 48 horas. La Secretaría de Salud de Bogotá implementará un nuevo modelo para la atención de animales en condiciones de abandono y se enfocará en capturar, esterilizar, vacunar y soltar, proceso que se desarrollará de manera gratuita. De acuerdo con el distrito, la estrategia también asegura que las localidades mantengan el 15% de los cupos asignados a las proteccionistas, promoviendo además el apadrinamiento comunitario de caninos y felinos. En resumen, la ruta de la nueva estrategia integrará el trabajo de la Secretaría de Salud y el Centro de Zoonosis en un proceso que va desde la convocatoria, sensibilización y habilitación de los espacios para el alojamiento de caninos y felinos, pasando por su captura, esterilización, registro y vacunación antes de su liberación final, todo esto en un tiempo estimado de 48 horas. Este año se han esterilizado quirúrgicamente 35.891 animales de compañía, 17.925 caninos y 17.966 felinos en las 20 localidades de Bogotá, lo que representa un aumento del 3,8% en comparación con el año inmediatamente anterior, donde se realizaron 34.563 intervenciones de 16.706 caninos y 17.857 felinos. Ya son las 8 y 11 de la mañana, continuamos ahora con la información del primer departamento de Colombia. Porque hacemos parte del departamento más importante del centro del país. Los titulares de Cundinamarca, en Periodismo Público Radio. Ahora tenemos, por supuesto, aquí en Periodismo Público Radio la información regional. Hablamos del Tribunal de Cundinamarca que pide al distrito tener en cuenta el uso de suelos antes de seguir construyendo. A la CARI, al Ministerio de Ambiente, les corresponderá analizar cómo organizar el territorio. En la pasada audiencia de seguimiento al fallo del río Bogotá, la magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Nelly Villamizar, le solicitó al alcalde Enrique Peñalosa que tuviera en cuenta que el territorio se debe organizar de acuerdo con los respectivos usos del suelo para que Bogotá no deje de ser la sábana productora agrícola. La magistrada dio un mensaje al director de la CAR, Néstor Franco, donde le reiteró que no puede haber plantas de tratamiento si no está el alcantarillado que vaya a la respectiva planta, siendo enfática de que pues, se debe sancionar a las empresas que no cumplan con el tema del vertimiento. Por último, Villamizar conminó a la Alcaldía de Bogotá para que adelante las respectivas inspecciones judiciales contra las curtiembres de San Benito, pidiéndole a la CAR apoyo para realizar estas labores. 8 y 12 de la mañana, mucha atención también porque el OCAT Centro Oriente aprueba cerca de 1.500 millones para el transporte escolar en Cundinamarca. Con la coordinación del gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, se realizó en esta ciudad una sesión del órgano colegiado de administración y decisión Centro Oriente, en la cual se aprobó un proyecto por cerca de 1.500 millones para transporte escolar en Cundinamarca. La reunión contó con la presencia de delegados de las gobernaciones de Cundinamarca, Bogotá, Boyacá, Santander, Norte de Santander, que ejerce pues actualmente la Secretaría Técnica, y entidades territoriales que conforman el OCAD regional. Vale la pena destacar que órganos colegiados de administración y decisión son los responsables de definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración, que se financiarán con recursos del Sistema General de Regalías, así como de evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad de financiarlos. Ya son las 8 y 13 de la mañana, es la información aquí en Periodismo Público Radio. Los invitamos a que también nos sigan en redes sociales, Facebook, Uniminuto Radio Soacha y Periodismo Público, y en Twitter, @UMD Radio Soacha y @Periodismo Público. Vamos con una corta pausa y ya venimos con el desarrollo de la información nacional, 8 y 14 de la mañana. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Abre las ventanas y aprovecha la luz del día, así ahorrarás energía. Prenda las luces solo cuando sea necesario. Muchas veces, sin darnos cuenta, gastamos energía sin requerirlo. Desconecte aparatos electrónicos, evite su deterioro y su consumo innecesario. Cambia los bombillos normales por bombillos ahorradores. Consume menos energía y reduce costos en la factura. No deje el cargador de su móvil enchufado, desconéctelo después de usarlo.

en el Estadio Municipal Luis Carlos Galán Sarmiento en Soacha a partir de las 6 de la mañana. Inscripciones en la página web www.libretamilitar.mil.co. Los héroes en Colombia están vestidos de honor. Distrito Militar número 59. Fe en la causa. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí, en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca, con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic. En www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Y 21 de la mañana, continuamos aquí en Periodismo Público Radio. Angie, oyentes, a esta hora vinculamos también a el profesor Ariel, el director también de periodismopublico.com. Y buenos días, don Ariel. Hola, Felipe, buen día para usted, para Angie y para todos los oyentes, ¿no? Hoy muchas noticias, sobre todo en el ámbito nacional. Felipe, Angie, bueno, por aquí también ya está Marianel Civillota, mientras acomoda toda la logística. Ya la saludamos, pero mucho que decir con relación al pronunciamiento del presidente Juan Manuel Santos frente al tema del referendo, frente al tema de los acuerdos de La Habana. Y Felipe, yo creo que llegó la hora de que los colombianos analicemos esas 257 páginas que concluyen los acuerdos. Un poquito largas, es cierto, pero vale la pena de la invitación. Y miren, nosotros como medios, tenemos como medio de comunicación, tenemos la responsabilidad también de analizar muy bien letra a letra para poderle contar a nuestros oyentes, a la comunidad, no solamente de Soacha, porque nosotros nos escuchan en Cundinamarca y en el país, y contarles definitivamente qué tan bueno es votar por el sí o qué tan malo es hacerlo. Ahora, hay que correr, porque el referendo quedó para el 2, ¿no, Felipe? El 2 de octubre. Sí, señor, quedó para el 2 de octubre. Lo que se va a realizar, por supuesto, por parte de la ciudadanía colombiana, y es esta firma de este sí o no en un plebiscito, ¿no? Que, sí, que refrendará pues los acuerdos en La Habana. Ahora, venga, a nosotros nos han venido acostumbrando aquí en esta patria hermosa a polarizar las fuerzas, y eso desde que sale el señor Uribe. Y desde que casa la pelea con Juan Manuel Santos, se polariza el país. Y fijémonos que en la reelección del presidente Juan Manuel Santos, finalmente, la gente se polarizó. Muchos no votaron a favor del presidente Santos. Lo hicieron votando en contra de Álvaro Uribe, porque por supuesto que es un señor que ya la gente, ya muchos no quieren. Unos poquitos radicales que siguen pensando que Uribe es la solución, pero también quedó demostrado que uno de los gobiernos más corruptos que ha pasado en este país fue el de Álvaro Uribe. Pero también hay que analizar, y es que qué tan bien le ha ido al presidente Juan Manuel Santos. Y mire, este plebiscito nos pusieron a medir fuerzas, es así de simple. Ahora, yo no estoy diciendo estoy en contra o a favor. Lo que hay que analizar muy bien es la invitación. Ya está, ya se puede descargar, los medios de comunicación ya publicaron esas páginas un poco largas que condensa los acuerdos de La Habana. Sí, señor. Porque si uno comienza a analizar punto por punto, hay muchas cosas que no son. Ahora, los expertos, sí es cierto, los procesos de paz en el mundo, ni siquiera estamos hablando de Centroamérica o Suramérica, en el mundo, pues finalmente todos tienen vacíos, porque un proceso completo no se puede hacer, y eso es cierto. ¿Y qué preferimos? También ahí es donde nos ponen contra la pared. Seguir dándonos bala, seguir matándonos, seguir con esa incertidumbre que salimos a una carretera y nos pueden secuestrar, o que en cualquier momento la guerrilla puede entrar a un pueblo, o que uno de nuestros hijos que está en el ejército puede morir a raíz de un atentado o hijo de un guerrillero? Hay que mirar también y analizar esos temas, pero a mí me parece que lo que no se debe hacer es polarizar el país, que es lo que está pasando en estos momentos. Sí, el que vota por el no finalmente le va a dar la razón a Uribe, y el que vota por el sí le va a dar la razón a Juan Manuel Santos. Aunque hay unos, don Ariel, que dicen: yo apoyo el plebiscito, apoyo el proceso de paz, pero no apoyo la gestión de Juan Manuel Santos en otros aspectos, ¿no? Entonces, pues, una cosa también es apoyar el proceso, otra para muchos, pues, es apoyar al presidente, ¿no? Y es que, mire, Felipe, yo creo, y usted tiene toda la razón, y creo que por ahí está la cosa. Finalmente uno se pone a pensar: yo voy a votar por el sí, pero eso no significa que simpatice con lo que ha hecho Santos, porque ha sido un horror de gobierno, y eso también hay que decirlo. Ese tema, por ejemplo, ahorita de la reforma tributaria, mire, eso nos va a costar mucho a los colombianos, más impuestos, menos plata. Lo obligan a usted a declarar. Lo que falta es que si usted compra un pocillo, lo obliguen a que lo declare, oiga. Para allá vamos. Sí, señor. Es increíble. ¿Sabe en cuánto va a quedar ahorita el tope para que usted declare? Si usted se gana 2 millones de pesos mensual, lo van a obligar a declarar. Entonces, vamos para un país donde definitivamente la clase media va para abajo. La clase media va a desaparecer de este país, van a quedar ricos y pobres, y los ricos van a ser unos poquitos y la inmensa mayoría unos pobres. Para allá vamos. Sí, señor. Pero se van a recortar presupuestos también de varias cosas, como por ejemplo el deporte, ¿no? La salud. Pero para robarse en la plata sí hay, ¿cierto? Para invertir en unas obras, una obra que vale 500 millones la inflan a 2000 y se roban el resto, y para eso sí hay plata. Desafortunadamente estamos en ese país. Bueno, doña Marianel Civillota, compañera de mesa, compañera también docente aquí en Uniminuto, muy buenos días. Está atenta escuchándonos ahí, Manel, hoy viernes. Hola, María Nelcy. Ariel, muy buenos días, especialmente para todos, para la mesa y para todos nuestros radioescuchas. Escuchándolo a usted, y en este momento, pues todos estamos como a la expectativa de lo que dice este acuerdo para la paz, lo que todos anhelamos hace mucho tiempo en nuestro país. Pero la invitación, lo que usted decía, es a que este fin de semana nosotros como medio de comunicación tenemos la responsabilidad de conocer ese documento, y también la ciudadanía, cada uno de los ciudadanos tienen, es la obligación, es la responsabilidad de leerse esos acuerdos, leer punto a punto y también, digamos, analizarlos. ¿Qué va a pasar con nuestro país? Porque definitivamente esto marca la historia del país. Sí, oiga, yo no sé, yo les pregunto a ustedes, todos los guerrilleros que se van a desmovilizar, porque no todos se van a desmovilizar, ahí ellos dicen que un 9%, yo diría que más. El gobierno dice que hay un 9% de la guerrilla que no se va a desmovilizar. Creamos, digamos que sea el 9%. De todas formas, ese es un buen número de guerrilleros que no lo van a hacer. Los que se van a desmovilizar, el gobierno les va a garantizar por un tiempo, por un tiempito, un salario que equivale al 90% de un sueldo mínimo. Alguito más de 600 mil pesos. Ayer ya salieron al paso por muchas 24 personas, meses. 24 por meses. Dos años, exactamente, por dos años. Y uno de 2 millones por primera vez. Sí, pero digamos que el 90% de un salario mínimo es lo que les van a mantener. Exacto. Ayer muchas personas que venden tinto, que venden aromática, que luchan, que se levantan a las 4 de la mañana, que se van a las 10 de la noche para su casa, decían: nosotros luchando tanto, pidiéndole al gobierno una ayuda, que somos gente de bien, y jamás nos han dado ni siquiera un termo por parte del Estado para vender nuestras aguas aromáticas. Y trabajamos 18 horas al día y nos ganamos 300 o 400 mil pesitos. Ahí es donde viene la cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es mejor, ser guerrillero y entrar a un proceso de paz, o ser gente de bien? Bueno, no sé. Es complicada. Simplemente la situación. Estoy trasladando un poco la inquietud de muchos ciudadanos, ¿cierto? Porque es que incluso, Nariel, ya, pues varios procesos que se habían adelantado en distintos países, por supuesto, de conflicto armado interno, resultan con esto, ¿no? Dándoles garantías, por supuesto, a los desmovilizados, porque imagínese usted que salgan estos señores de las FARC y hacer qué, con qué plata, al otro día a poner hojas de vida en todo lado, cuando los están tildando de que son guerrilleros, de que hace tanto no trabajan. Entonces es complicado, ¿no? Y de cierta manera, pues, se garantiza esto, y otro es un, por supuesto, un dinero para que lo inviertan en proyectos productivos, para que ellos empiecen a generar sus proyectos productivos. Entonces, esa es la complicación, ¿no? Y el tema de plata y todo eso. Sí. Pero ¿cuánto se invertía en la guerra? Muchísimo sí, más. Exacto. Entonces, ahora viene el otro lado. Es que no es un tema fácil. Finalmente, uno dice, bueno, denle lo que, no lo que pidan, pero sí muchas garantías para que dejen de disparar, dejen de protagonizar actos terroristas y dejemos esa guerra a un lado, borrón y cuenta nueva. Todos los procesos de paz indudablemente tienen esos efectos. Es un tema complicado, creo que también ha faltado pedagogía y esa polarización entre Uribe y Santos ha dañado definitivamente el proceso porque no ha permitido que se eduque, que se le transmita al pueblo realmente todos los efectos honestamente, porque el gobierno defiende lo suyo y el señor Uribe pues también defiende lo suyo. Aquí tristemente polarizaron las fuerzas y yo creo que ese ha sido el daño. De todas formas, aquí nos podemos quedar todo el programa, todo el día, todo el mes. La sí, invitación sí. Es a que en la medida de lo posible leamos por lo menos qué fue lo que se acordó en La Habana y ya cada uno toma una decisión. Esa es la invitación. Son las 8 de la mañana, 32 minutos. Pasemos al panorama local. Ahora, por supuesto, que esta noticia cobija también a Soacha y más en el tema de víctimas. Soacha va a jugar un papel importantísimo en el tema del posconflicto. Eso no hay que dudarlo, porque recordemos que gran parte de las víctimas han llegado a este municipio y seguirán llegando, Felipe. Eso sí, no le quepa la menor duda. Las condiciones de Soacha son muy atractivas para la gente pobre. Aquí se consiguen lotes a muy, pero muy bajo precio. Aquí se vive fácil relativamente porque la vida es barata. En fin, hay condiciones para que la gente pobre de este país llegue a Soacha. Pues continuando con noticias de Soacha, ¿se acuerdan ustedes, Marianel, sí, Angie y Felipe, que nosotros aquí ya en Periodismo Público Radio, incluso en periodismopublico.com, hemos venido hablando de, yo diría que desde el comienzo del gobierno de Juan Carlos Nemocón, del tema de la morgue? La popular morgue, acuérdense ustedes que en algún tiempo existió en el cementerio por razones de higiene, de seguridad, de presentación incluso, porque eso era detestable ese sitio, pues fue cerrada. Y ahora las personas que tristemente tienen que utilizar los servicios de medicina legal porque se les muere algún familiar, pues tienen que acudir a la capital colombiana. Desde ese tiempo, creo que se cerró, incluso fue en el gobierno de Ernesto Martínez, Marianel, si yo no sé si mi memoria me está fallando o no. Pero venimos hablando de que se va a hacer un instituto de medicina, una sede del Instituto de Medicina Legal en Soacha, y hace 5 años que se viene con ese tema. Lo que dicen los que saben es que en el gobierno de Nemocón no se facilitaron las causas, pasaron 4 años y no se pudo hacer. Llegó este gobierno antes de posesionarse como alcalde en diciembre pasado, se reunió con los representantes, con las directivas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el mes de diciembre, con el apoyo de algunos concejales, y tengo que decirlo, a eso le metió la mano mucho el concejal Wilson Rodríguez, y entiendo que en algún momento también acompañó el concejal Omar Roa, pero fue una labor conjunta y por fin se logró romper como ese estancamiento que, digamos, en el que se encontraba el proceso desde hace 5 años. El Ejecutivo pasó un proyecto de acuerdo, el proyecto de acuerdo número 20, al Consejo Municipal. El Consejo aprobó el tema y ayer se hizo un acto con la presencia de la Secretaria General del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Claudia Niño Izquierdo. Pues lo que hizo el alcalde fue entregarle el acuerdo 020, donde se le dan facultades al alcalde, al mismo alcalde, al ejecutivo, para que disponga de un lote aquí en el sector de Terreros, es decir, y lo que hace ahora el municipio es entregarle ese lote al Instituto de Medicina Legal y ya vendrá pues la gestión de los recursos para construir una sede. Por fin se destraba este proceso y ayer, repito, se anunció ya, no la construcción, porque la Secretaría General fue clara. Ahora viene el proceso de conseguir los recursos, ahora viene todo el proceso, incluso mostró unos diseños preliminares que pueden ser o no pueden ser, es decir, yéndonos bien, en 2018 tendríamos esa sede del Instituto de Medicina Legal. ¿Quién estuvo, Angie, allí en esta rueda de prensa donde se anuncia esta buena noticia para Soacha? Profe, justamente estuvo Claudia Niño Izquierdo, quien dijo que la entrega del acuerdo era muy significativa, pues es en pro del desarrollo y la atención a la comunidad de Soacha, que desde hace 5 años pues ha venido pidiendo la presencia del Instituto de Medicina Legal en el territorio del municipio. Significa desarrollo, significa atención a una comunidad que lo estaba necesitando y significa cumplirle a la sociedad como instituciones, tanto por parte de la alcaldía como del propio Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El segundo paso es ya que se formalice la escritura pública y una vez esté formalizada la escritura pública, empezar a trabajar en la consecución de recursos para que sea una realidad la obra. De hecho, nosotros lo primero que empezamos a trabajar apenas tenemos la escritura es en los diseños topográficos, hidráulicos, eléctricos, arquitectónicos, para que se pueda hacerla o continuar con el proceso que está ya hoy radicado en el Banco Nacional de Proyectos y se nos asignen recursos para la construcción. Por eso la queremos hacer de consuno con la alcaldía y ojalá nos apoye la gobernación. Pues mire, ahí está, casi que nos encontramos, ¿no? La secretaria general, Angie, del Instituto de Medicina Legal, ¿sabe antes de dar pie a la siguiente parte de la entrevista de la doctora Claudia Niño Izquierdo, me pareció una mujer demasiado sensata, porque en condiciones normales lo que se entendería es que ya se comenzaba el proceso de construcción del Instituto de Medicina Legal. Ella fue clara, dijo, se destrabó el proceso y hasta el lote, el consejo le entrega las facultades al alcalde para que disponga ese lote, vendrá el proceso de entrega, pero ella también fue clara que el instituto tiene toda la intención de hacer una sede en el municipio, incluso va a ser una sede seccional del instituto aquí en el municipio de Soacha, pero todavía no están los recursos. Viene todo el tema, lo que ella decía, ¿cierto?, de diseños. Reitero, ayer se presentaron unos diseños bien interesantes, bonitos, pero toca mirar si esos son. El espacio de zonas verdes, todo lo que implica. Y luego la construcción, pero para eso hay que tener la plática. ¿Qué más dijo la doctora Claudia, Angie? Pues ella mencionó que le propuso al alcalde pues la construcción de la sede en el municipio para reducir rápido pues los tiempos y entregar en el menor pues tiempo posible la sede. Lo que ella dice es que se haga una bolsa conjunta. Entonces, claro, el municipio ya dio el lote, pero ella dice nos facilitaría si el municipio asigna algunos recursos, porque creo que estamos hablando de más de 8,000 millones de pesos que cuesta esta sede del Instituto de Medicina Legal. De manera pues que, pues si las cosas salen bien, repito, por allá en el 2018 tendremos esta sede. ¿Qué dijo? ¿Qué más dijo entonces la secretaria general del Instituto de Medicina Legal, Felipe? Y se lo estaba planteando al señor alcalde, le proponía, trabajémoslo entre los dos para que si aunamos esfuerzos, muy seguramente que los tiempos se van a reducir. Si ahorita para la firma de la escritura, la alcaldía tiene la posibilidad de decir, mire, aquí hay tales recursos y los podemos contratar, seguramente que no vamos a hablar de 2 ni 3 años, sino seguramente que no vamos a hablar de 3 años, sino vamos a hablar de 2, en lo posible. No puedo anticiparme y decirles, mire, 2017 inicio la construcción, porque definitivamente todo inicia a partir de la escritura. Pero eso no significa que no se pueda iniciar con el proyecto. Claro que se puede iniciar. Y si nos unimos, más pronto que tarde, vamos a tener la sede del Instituto Nacional de Medicina Legal para Soacha. A partir de hoy, inicia ese trabajo. Lo que está es estructurado cuál sería el costo, pero el presupuesto asignado no es posible porque no se radica como tal el proyecto para que se le asignen recursos hasta que no se tiene la escrituración del lote. Mire, fue clara, ¿no? Se debe tener primero la escritura del lote, y eso es claro, para que se gestionen los recursos y a partir de los recursos se hable de la construcción. Ojalá no se demore más, estamos en 2016, si ella se atrevió a decir que por allá sobre 2018 estaría la sede, estamos hablando de 2 años, generalmente esos tiempos no se dan. Yo diría que por allá 2019 o 2020, ojalá me equivoque, porque hace mucha falta esa sede del Instituto Nacional de Medicina Legal en Soacha. Profe, usted decía acerca de lo de las zonas verdes, y si es que la sede tendrá más de 1.360 metros de construcción, zonas de estacionamiento, dos niveles, seis consultorios, una morgue proyectada, que usted decía que estaba antes en el cementerio, y un área administrativa, un laboratorio de biología y, por supuesto, las zonas verdes. Sí, hay que también pensar, María Nelcy, que no solamente cuando hablamos de sede de medicina legal tiene que ver con la morgue, es uno de los servicios. Pero hay muchos servicios, que fíjese que hasta laboratorio, ¿no? Exámenes. Cuando a usted, por ejemplo, Felipe, su novia le da duro, entonces si la va a denunciar, allá es donde uno acude, ¿cierto? Ah, para que, sí, claro, cuando uno ve, por ejemplo, casos de maltrato, sí, y demás, violencia física, claro, ahí en medicina legal hacen los estudios. Ellos emiten un concepto, le hacen unos exámenes y le dan una incapacidad, ¿no? Y le cascaron tan duro que tiene 20 días de incapacidad. Y sirve para procesos jurídicos. María Nelcy, hay que resaltar la labor del concejal Wilson Rodríguez. Me le quito el sombrero porque él, claro, todos los concejales influyeron porque entiendo que este proyecto fue aprobado por unanimidad, hubo voluntad, pero quien se puso la camiseta, quien fue a hablar inicialmente también con la doctora Claudia, allá incluso con uno de los funcionarios de medicina legal aquí en el municipio de Soacha, fue el concejal Wilson Rodríguez. María Nelcy. Así es, Ariel, y como usted lo dice, cuando hay ese trabajo mancomunado entre el Consejo Municipal y, por supuesto, apoyando a la alcaldía, hay que aplaudirlo. Y hay que resaltar ese trabajo que ha venido haciendo el concejal Wilson, Andrés Rodríguez y Omar Roa, quienes acompañaron la labor con el alcalde e iniciaron los trámites necesarios y la gestión pertinente para destrabar el proceso, como usted lo decía, que ya venía desde hace años en el municipio. Abro comillas, contamos con la voluntad del gobierno municipal y con los 19 concejales, porque gracias al acuerdo que se entregaron todas las herramientas tanto a la administración como a medicina legal para la construcción de este centro, que brinda el acceso a la justicia para las personas residentes en Soacha, teniendo en cuenta que muy cerca queda la Casa de la Justicia, los juzgados y todo el aparato estatal, y así evitar el traslado al distrito, sostuvo el concejal Wilson Rodríguez. Ariel. Sí, Marianel, sí, y el concejal tiene razón, porque finalmente teniendo cerca, es que todo este complejo en Terreros, ahí donde queda el distrito de policía, ¿cierto?, donde se va a construir el hospital, pues ahí también cerca van a quedar los juzgados, ahí es donde se va a construir el Instituto de Medicina Legal, sí, el nuevo hospital Mario Gaitán Yanguas. Entonces me parece que es todo el aparato estatal muy cerca a la ciudadanía. Escuchemos, Felipe, ¿qué dijo el concejal Wilson Rodríguez al respecto? Este es un proyecto en el cual el señor alcalde, desde el mes de diciembre que visitó a la doctora Claudia de Medicina Legal, fue un compromiso que adquirió la administración municipal. Asimismo, nosotros, en aras de tener conocimiento de la voluntad de Medicina Legal, junto con el concejal Omar Jaime Roa y el funcionario de Medicina Legal de aquí, el señor Ricardo León, iniciamos los trámites pertinentes, la gestión necesaria, y contamos con la voluntad primero también del gobierno municipal, la voluntad del Consejo Municipal, un agradecimiento a los 19 concejales, en los cuales, gracias a este acuerdo, que hoy es un acuerdo municipal, se le entregan todas las herramientas tanto a la administración municipal como a Medicina Legal para la construcción de este centro de Medicina Legal en el municipio de Soacha. Y esto lo que brinda en este terreno es que haya un acceso a la justicia por parte de las personas que habitan en el municipio de Soacha. Fácilmente pueden entrar a la Casa de la Justicia, les queda cerca los juzgados, como lo dije anteriormente, y todo el aparato estatal cerca, en menos de 300, 400 metros, para que la gente pueda acceder a la justicia y evitar también el traslado de nuestras comunidades, de nuestros habitantes al distrito capital, teniendo en cuenta la grave movilidad que nos aqueja por la autopista sur. Hubo falta de compromiso de la anterior administración, falta de voluntad política. No es hora de mirar el retrovisor, sino de mirar de aquí en adelante y de seguir trabajando como lo ha dicho el señor alcalde, pero según lo que tenemos entendido era falta de voluntad política. Pues ahí está el concejal Wilson Rodríguez hablando, sí, eso es cierto, lo que dice él. Hubo falta de voluntad política en la anterior administración, porque ¿cómo mantener las cosas cuando con una simple firma, con un proyecto que se pase al Consejo, se destraba todo? A mí me parece que también hay que agilizar las cosas, y bueno, yo no sé, cada alcalde tiene ahí sus intereses, digamos que no viene al caso. Aquí lo cierto es que se destraba el proceso, por lo menos hay una luz verde para que Soacha tenga Instituto de Medicina Legal, una sede seccional en el sector de Terreros. Ahora esperemos que las cosas fluyan de acuerdo a lo planeado para que, como ya lo mencioné, sobre el 2018 tengamos esa sede que tanto se requiere aquí en el municipio de Soacha. 8 de la mañana, 45 minutos, vamos con más noticias. Oiga, hay una Marianelsi, hay una excelente noticia para los estudiantes, directivos, docentes, incluso para la comunidad educativa de la institución educativa Las Villas, del Colegio Las Villas. Es la primera vez, por lo menos dentro de lo que yo me acuerdo de ustedes, Felipe y Angie me dirán si tengo o no razón, que yo me acuerde la primera vez, por lo menos en los colegios de Soacha, en las instituciones educativas oficiales, que se le miden a comprar un terreno fuera de la ciudad. Y un terreno, no estamos hablando de un lotecito. La institución educativa de Las Villas pretende adquirir un lote de 20 hectáreas. Eso es mucha plata, eso es una finca. 20 hectáreas, ¿sabe dónde? Felipe, ¿conoce Fusunga? Sí, señor. Zona rural, por supuesto. Corregimiento 1, ¿cierto? Aquí de Panamá hacia arriba. Sí, señor. Yendo por la carretera aquí detrás de la urbanización San Carlos hacia arriba, en la vereda Fusunga. Entiendo que ya está visto el lote. Reitero, son 20 hectáreas. Ya está visto el lote. Ya han tenido conversaciones entre los padres de familia, los directivos, con los dueños, con los propietarios del terreno. Y finalmente están haciendo algunas actividades para comprar el lote. Lo que quieren ellos, porque mire, claro, recordemos que hay dos instituciones, dos sedes de la institución educativa de Las Villas muy nuevas, están recién, prácticamente recién entregadas, que es la del Sol Naciente y Barón del Sol, ¿cierto, Marianelsi? Así es, que además también han sido muy cuestionadas precisamente por el tema de los acabados, no se entregaron a los tiempo, los contratistas, ¿no? En fin, y que esto ha generado toda esta polémica y donde incluso se ha conformado un gran grupo de veedurías donde han estado muy pendientes de esta obra, Ariel. Sí, pero mire cómo son las cosas y vean, es pura gestión. Obviamente la idea nació del Consejo de Padres, el rector apoyó, los docentes apoyaron y los estudiantes están comprometidos. Y van a hacer una serie de actividades también, la otra semana desarrollaremos aquí en Periodismo Público Radio porque a mí me parece una labor interesante. La cosa es que le están apostando a adquirir este lote en la vereda Fusunga. Claro, pues después de tener un amplio espacio, pues tienen una sede campestre donde van a poder hacer conferencias, salidas de campo, recreación. Los muchachos, que son cerca de 4.000 estudiantes de esta institución educativa Las Villas, pues van a tener un espacio muy diferente fuera del casco urbano, fuera de tanta presión que hay en la ciudad y cerca sobre todo a la naturaleza, porque ellos, otro de los objetivos es que van a arborizar el sector justamente pensando en la protección del páramo, de esa zona aquí del suroriente, de los cerros del municipio de Soacha, y por supuesto también para que los estudiantes se sacudan un poquito como esa contaminación a la que se enfrentan a diario en este sector de la Comuna 6 y de vez en cuando tengan la posibilidad de trasladarse hasta este sector que queda en la vereda Fusunga, Marianelsi. Así es, y lo importante también potencializar todos sus talentos, todas sus actividades y que puedan desarrollarse en todo el tema del deporte, en el tema de la creatividad. Y yo creo que estos espacios les permite a los estudiantes, Ariel, desarrollarse de una mejor manera. Entonces me parece sumamente importante y pues yo creo que estos espacios los están necesitando muchos colegios de Soacha que de pronto ha sido muy que necesitan de mucha estructura física, Ariel. Sí, pues ahí está. Felicitamos también a las directivas, a los padres de familia, al Consejo de Padres, que son los que le están poniendo las ganas suficientes. Vienen dos grandes actividades, bazares, rifas, en fin, todo para recoger recursos y poder comprar este terreno allí, en la vereda Fusunga, reitero, una sede campestre de la institución educativa Las Villas. 8 de la mañana, 49 minutos, ya está por aquí nuestra policía como siempre, todos los viernes de policía para hablar de diferentes temas. Una cortica pausa, Felipe, porque hay más noticias de interés aquí en Periodismo Público Radio. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. A

multas como remiso. Aproveche los beneficios que obtiene como reservista de primera clase. Informes e inscripciones, calle 19 525 esquina, barrio San Luis, en Soacha, Cundinamarca. Los héroes en Colombia están vestidos de honor. Distrito Militar número 59, fe en la causa. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí, en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca, con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic. En www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. De primera mano, Periodismo Público Radio, se toma Soacha y Cundinamarca, Bogotá y Colombia, para contar en primicia los acontecimientos más importantes que son noticia día a día. El vicepresidente Germán Vargas Lleras realizó fuertes críticas al Fondo de Adaptación. Vemos ahí unas mediocasas en construcción, son las del Fondo de Adaptación. Proponiendo cambio y transformación social. En lo que está pasando en el municipio de Soacha, y está pasando que nuestros líderes están trabajando, y eso lo hemos venido exaltando aquí a través de Periodismo Público Radio. Una alianza de periodismopublico.com y Uniminuto Radio Soacha brinda a ustedes la mejor información local desde las 7:30 de la mañana. Con entrevistas. Tenemos a Ariel en la línea al ministro de Justicia, el doctor Jorge Eduardo Londoño. Buen día, ministro. Muy buenos días. Un saludo muy cordial a usted, a todo el equipo de trabajo. Invitados. Licenciado Raúl Pico, director del Instituto Municipal de Recreación y Deporte. Bienvenido. Muchísimas gracias. Un saludo muy cordial para todos ustedes y muy amables por esta invitación. Y los periodistas mejor preparados. Se incorpora a nuestra mesa de trabajo nuestro compañero y director general de Periodismo Público Radio, Carlos Eduardo Rodríguez. Ariel, muy buen día a usted. Angie, buen día. Igualmente para Alexandra, Jefferson y a cada uno de ustedes. Periodismo Público Radio. De lunes a viernes, desde las 7:30 a 9:30 de la mañana. Con las noticias del municipio de Soacha. Por Uniminuto, Radio Soacha. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Son las 9 de la mañana y 26 minutos en Colombia. Ya casi que se nos termina el tiempo, pero antes de terminar, Marianel, Cianji, Felipe, vamos a compartir una información que es de interés especialmente para los ediles. No es secreto decir, bueno, primero hay que aclarar que Soacha, digamos por sus condiciones territoriales, es una de las ciudades donde hay juntas administradoras locales. Y hay que recordar que las juntas administradoras locales, conocidas como las JAL, son integradas por ediles, porque no en todas las ciudades, eso depende del número de habitantes, ¿no, María Nelsi? No en todas las ciudades hay juntas administradoras locales, eso hay que aclararlo. Y esos integrantes de las juntas, que son los ediles, desde que nació la figura, excepto los de Bogotá, por ser un distrito especial, pero lo que son municipios, a ellos no les cancelan honorarios. Los ediles son como los presidentes de junta, a honoris. Entonces me gusta la labor, sí me piden mucho, deben cumplir ciertas condiciones, pero no les pagan platica, no les dan, no les reconoce nada. Pues los ediles en Colombia se han unido para pedirle al Congreso que apruebe la ley donde se faculte a los municipios o incluso el mismo Estado Nacional para que se les cancele honorarios, porque finalmente ellos son como los concejales, ¿cierto? Cumplen una labor, bueno, no de control político, pero sí una labor con la comunidad, de trabajo social, una labor muy, pero muy importante. Los ediles de Soacha no se quedaron atrás, están apoyando a todos sus colegas a nivel nacional, y ellos incluso recientemente estuvieron en la comisión de la Cámara de Representantes, justamente reforzando el tema, porque el proyecto de ley ya está caminando, ya está andando para que se le reconozca honorarios a los ediles. Repito, eso fue, ¿hoy qué día es? Eso fue esta semana cuando estuvieron los ediles. ¿Hoy es viernes? Viernes 26. No sé, lunes, martes, no estoy seguro, cuando estuvieron allí en la Cámara de Representantes en una de las sesiones, y lo que por supuesto ellos es que están pidiendo a los congresistas es que se acelere el tema Creo que solamente falta que apruebe Cámara, porque por Senado ya pasó, y posteriormente pase a sanción presidencial. Por ese lado, la noticia es excelente, porque uno dice, bueno, estos batalladores, estas personas que integran las juntas administradoras locales, por fin se les va a reconocer alguito. Ellos gastan plata, gastan transporte, fotocopias, en fin. Pero mire, María Nelsi, que ahí viene un lío complicado, y es que lo que quiere hacer el Estado Nacional es trasladarle esa responsabilidad a los municipios. Es decir, si se aprueba la ley así, Soacha tendría que sacar plática de su presupuesto, destinarle para pagarle a los ediles. Lo que dice un funcionario de la alcaldía que trabaja en estos momentos en la oficina de participación comunitaria, Iván Parra, es que eso le valdría al municipio unos 240 millones de pesos al año. Es plática que usted sabe que está escasa, ¿cierto? El presupuesto de Soacha no es el mejor. De aprobarse, tendría que el municipio destinar esos 240 millones de pesos anuales para pagarle a los ediles. Esperemos a ver qué pasa y esperemos en qué condiciones se aprueba. Angie, habló Iván Parra, ¿cierto? Funcionario de la Dirección de Participación Comunitaria. Sí, profe, él dice que a pesar de que como administración se considera que es positivo, pues también mencionan que los efectos fiscales en corto plazo para el municipio no van a ser totalmente positivos, teniendo en cuenta que se están pasando por un proceso pues de recesión y los recursos de inversión de todo el país han tenido que disminuirse hasta en un 5%. Pues por tanto, la aprobación de este proyecto conllevaría a que se tendría que buscar fuentes de financiación para pagar unos honorarios que, teniendo en cuenta la cantidad de ediles del municipio, serían unos 240 millones de pesos anuales. Es una cifra. Nosotros como administración consideramos esto positivo. También mencionamos que los efectos fiscales en el corto plazo para el municipio no van a ser totalmente positivos, teniendo en cuenta que estamos pasando por un proceso de recesión. Los recursos de inversión en todo el país han tenido que disminuirse entre un 2 y un 5% en todos los rincones del país. La situación fiscal de los municipios no es la más sana y la aprobación de este proyecto conllevaría que habría que buscar fuentes de financiación para pagar unos honorarios que, si bien no son onerosos, estamos hablando de un pago de 30 mil pesos aproximadamente por sesión. Sí, pues digamos que por la cantidad y por la cantidad de sesiones y por el número de ediles que tiene el municipio, pues sería aproximadamente un recurso que estimamos en 240 millones de pesos anuales. Bueno, ahí está Iván Parra, María Nelsi, ahí está Iván Parra, el funcionario de la Dirección de Participación Comunitaria, hablando, y ahí confirma el dato, 240 millones, que aunque para un municipio uno diría no es mucha plata, pero un municipio sin recursos es plata. Así es, y Iván Parra, pues una persona que se ha desempeñado como líder comunal y por supuesto también viene de ser edil, entonces que ahorita pues también está apoyando este trabajo muy desde la Secretaría para el Desarrollo Social, un trabajo muy interesante. Pero lo que usted decía, Ariel, también vale la pena mirar, y ojalá pues el gobierno nacional asuma este rubro que es significativo para una ciudad como Soacha, que de verdad estira muchísimo los recursos para lograr cubrir todas las necesidades del municipio, Ariel. Pues bueno, estaremos pendientes qué pasa finalmente, porque esto no va a depender de Soacha, va a depender es de en qué condiciones se va a aprobar este proyecto de ley, ¿no? Este proyecto de ley. Desde el Senado de la República. Desde el Senado, sí. Desde el Congreso, porque ya pasó por Senado, está en Cámara, y si lo aprueba Cámara se va a sanción presidencial, es así de simple. Oiga, se nos acabó el tiempo, niñas. Quedan temas pendientes. El lunes, este fin de semana no es puente, ¿no, Felipe? Para nada. Bueno, Felipe está ahí en otro tema. El lunes, ¿no? Nos veremos entonces con más noticias. Ya son las 9:33 minutos. Hoy voy a comenzar a la inversa, señorita Angie. Muchas gracias. Profe, que tenga un buen día a todos nuestros oyentes. Igual los esperamos pues el lunes muy puntuales como siempre. Con toda la información de Soacha, con Dinamarca y del país. María Nelsi, también todos los viernes aquí contamos con su grata compañía. Qué rico. Muchísimas gracias y pues un saludo muy especial y la reflexión del fin de semana, leamos qué viene en temas de paz para nuestro país. Ok, Felipe, también muchas gracias como siempre. Muchas gracias a don Ariel y a todos los oyentes que se conectan con Periodismo Público Radio. Nos escuchamos nuevamente el próximo lunes. Sí, señora, a todos ustedes que tengan un feliz día y un feliz fin de semana. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social.